Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Hace unos años nació un género musical denominado thrash metal, caracterizado sobre todo por su gran velocidad en la técnica instrumental, pero diferenciado del clásico speed metal por la contundencia, fuerza y garra de sus ritmos, que compartían también algo del clásico punk de los 70. Ya hemos nombrado dos influencias en la creación, por lo que tal vez deberíamos hablar de un subgénero dentro del metal, que bebió de la agresividad que comenzó a gestarse en los 80. Por aquel entonces la música más dura sonaba más o menos así. Y no es que realmente sonase así por aquel entonces, es que estamos hablando de un disco actual. Desde aquel entonces, como ya comentábamos, muchos de los grupos que han desarrollado el género, como Anthrax, Megadeth e incluso otros como Metallica, lo han llevado al público más general. Pero, ¿realmente el thrash metal sigue existiendo hoy en día? ¿Cómo suena? Eso es algo que nos va a demostrar Jason Newsted con su nuevo disco, Heavy Metal Music en el Hydraulis. El Hydraulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, y como ya adelantaba antes, es noche de metal, noche de thrash metal, y aunque el músico que nos acompaña debutó allá por los 80, el disco que ahora podemos escuchar bajo mis palabras es fruto de una formación reciente, hace un par de años, llamada Newsted, por el ya nombrado bajista Jason Newsted, más conocido por haber pertenecido a la banda Metallica durante 15 años. Jesús Méndez a la batería, Jesse Farnworth y Mike Houston, ambos completan la formación, siendo los dos guitarristas de la formación. El trabajo completo fue estrenado el 6 de agosto del 2013. Esto que ahora suena es Heroic 2. ¿Y cómo se llama el disco? Pues no podía ser de otra manera que Heavy Metal Music. It's Jason Newsted nació allá por el año 1963, el año del I Have a Dream de Martin Luther King. Comenzó enseguida a fijarse en el instrumento de cuatro cuerdas. Ya sabéis, ese que es el más bonito de todos dentro de una banda. Se fijó por el gran bajista de Black Sabbath, Jethro Tull, y a partir de ahí emprendió una pequeña carrera por formaciones locales. En 1982 decidió mudarse a Phoenix, en Arizona, en donde formó la banda Dog, que luego sería conocida como Flotsam and the Jetsam, quienes hacían un estilo thrash metal que ya por aquel entonces comenzaba a popularizarse. Más tarde firmaron un contrato con Metal Blade Records e hicieron su primer álbum, Doomsday for the Deceiver, en julio de 1986. Newsted no dejó nunca de lado su estilo. Bueno, nunca lo dejó a excepción de la temporada que estuvo con Metallica y aquella etapa de Load and Reload. Hoy en día nos deleita con temas como Soldier Head, single de su nuevo álbum, con riffs vertiginosos, una voz cavernosa y un sonido de bajo muy crudo que recuerdan a Motorhead o incluso a Slayer. Son cosas que se ven la mano en este tema. Vamos allá. En 1990, Newsted conoce al batería Jesús Méndez Jr., el cual algunos años después se convertiría en técnico de sonido de la banda Echo Brain, la que sería su primera formación de Jason tras los 15 años con Metallica. A finales del año 2000 conoce al guitarrista Jesse Farnsworth y en agosto del año 2012, más o menos, Jason Newsted le ofrece ser el guitarrista de su nueva banda. Finalmente, en octubre del mismo año, comienzan a grabar canciones. Grabaron un total de 15 canciones, luego comentaré por qué. no lo tengo muy claro, de las cuales 4, Soldier Head, God Snake, King of the Underdogs y Skyscraper, se convirtieron en el EP Metal, que junto con el resto de canciones, en agosto del 2013, serían el disco que hoy tratamos en el programa, Heavy Metal Music. As the Crow Flies, otro tema contundente, con más melodía vocal que los anteriores, suena aplastante por sus riffs de batería serios y directos. ¡Vamos allá! Shadows play in the light. Como ya comentábamos antes, Jason Newsted es fan del gran bajista Geezer Butler de Black Sabbath, y esa influencia está presente en todo el álbum. A los 14 años cogió su primer bajo, se pasaba los días escuchando grabaciones de Kiss o de UFO e intentando imitarles con su instrumento. Jason se crió en una pequeña familia de músicos en la que su madre le enseñó a tocar el piano y su hermano era un saxofonista reconocido, por lo que el maravilloso mundo de las notas y compases le resultaba muy cercano desde siempre. Además del bajista ya mencionado, Newsted no vacila en afirmar que tanto Geddy Lee como Rob Grimes de la banda de hard rock estadounidense Death Nugget son otros de sus bajistas preferidos. Impossible es una de las canciones más flojas, tal vez, de las más flojas del trabajo, por lo menos desde mi punto de vista personal, pero aún así tiene bastante magia que la envuelve, con una composición, como ya comentábamos antes, muy influenciada por la clásica banda Black Sabbath. Llegando casi al ecuador del álbum, hay un hecho prácticamente innegable y con el que creo que la audiencia seguro que estará de acuerdo. En heavy metal music el bajo suena y lo hace muy bien. Y bueno, no lo digo porque yo sea un romántico enamorado de dicho instrumento, sino porque en comparación con la etapa en Metallica, Newsted parece que ha encontrado un hueco para poder dar rienda suelta a su creatividad. Aquella creatividad, aquel hueco que no le permitieron sus antiguos compañeros de trabajo y en el que creo que nada más había participado en dos temas en los 15 años con Metallica como compositor, y uno de ellos el conocido My Friends of Misery, que en un principio iba a tratarse de un tema instrumental porque Jason pensaba que iban a seguir con aquella dinámica en el Black Album que habían realizado en todos sus discos anteriores de tener siempre un tema instrumental. Y finalmente aquella preciosa línea de bajo acabó convirtiéndose simplemente en la introducción de un tema más del álbum, por desgracia. Uno de los ejemplos más directos también de esto que podemos apreciar es buscar esas líneas de clave de fa en el clásico Injustice for All del mismo grupo ya mencionado, porque realmente es un trabajo en el que la única manera de poder escuchar a Jason es aislando los instrumentos con algún programa de edición musical, porque es otro de los muchos discos en los que yo no sé qué cojones le pasó a Metallica con el bajo tras la muerte de Cliff Burton, que lo marginaron por completo. Bueno, por suerte Jason decidió emprender una carrera por solitario, aunque le costó mucho tiempo decidirse. En Long Time Death, tema que ahora mismo escuchamos bajo mis palabras, la banda se deja de experimentos sonoros, de sitios y de melodías pegadizas, se pone en el mono de trabajo para darnos caña de la buena. Newsted no destacará vocalmente, pero saca el tema adelante con acierto y elegancia. Escuchando el Hidraulis, ya sea en www.radiocuca.org si lo haces de manera digital, o en la 107.3 de la FM de Oviedo si utilizas tu viejo transistor. Recordar a los oyentes las formas de contacto con el programa. A través del chat, en la misma página de la radio, si quieres hablar con nosotros en directo, y ahora mismo está bastante calentito ahí. Tenemos ahí a nuestros antiguos colaboradores Deli y Oliver comentando algunas cosillas. Animaros a pasar por ahí. También podéis contactar mediante el correo electrónico elhidraulis@gmail.com, Hidraulis comenzando por H y la primera Y, o la página de Facebook con el mismo nombre del programa. Hoy es el turno del álbum solista de Jason Newsted, Heavy Metal Music, con Above All y con otra línea compositiva, esta vez mucho más pesada, llegamos a la mitad del álbum. Este tema cambia de registro a los pocos minutos y nos ofrece un tema más heavy, donde las voces de Jason, en esta ocasión algo más tranquilas, hacen, bueno, tal vez perder un poco de intensidad del álbum, pero no decayendo en calidad. un tema que, aunque tal vez parezca una comparación un tanto odiosa y por desgracia es algo que estamos haciendo a lo largo de todo el programa, pero es inevitable hablar del pasado de este hombre, recuerda un poco a los temas de aquella oscura, difícil, dura y polémica etapa Load y Reload de Metallica. Juzguen ustedes mismos. Con el precioso sonar del instrumento de cuatro cuerdas de Jason, muy marcado por su estilo propio a la hora de tocar, comienza King of the Underdogs, uno de los que, para un servidor, es de los mejores temas del álbum. Con mucha fuerza recuerda al primer trabajo de Metallica, pero también de Megadeth o de Anthrax. Recuerda a puro thrash metal. Los arpegios de Fansworth en la introducción enseguida se convierten en un poderoso riff al grito de ¡Come on! final de risas con King of the Underdogs. ¿Quién sabe si una vez más, haciendo un pequeño homenaje a Metallica y aquel cierre de Master of Puppets con aquellas risas diabólicas? El tema que nos ocupa ahora es Nocturnes. Aquí Jason Newsted realiza un gran trabajo vocal. El tema posee un sonido muy pesado, así como unas grandes composiciones en las líneas de bajo y guitarra. Quizás es el tema que suena algo más clásico dentro del thrash metal, un poco más como heavy metal ochentero, pero con esa constante más durilla. Nombramos constantemente a Black Sabbath de influencia, nombramos a los jinetes del apocalipsis, a los Big Four del thrash, como son Slayer, Anthrax, Metallica o Megadeth, pero desgraciadamente, y no sé por qué, todavía no he nombrado a Motorhead, que también ha tenido muchísimo que ver en todo esto, sobre todo la influencia sobre Jason Newsted. De no ser por Motorhead, e igual aquí ya me estoy tirando un poquitín en la piscina, no existiría el thrash metal. Aunque son contemporáneos, ojo. Pero Motorhead consiguió hacer del rock clásico, las composiciones clásicas de rock, porque Motorhead es rock, hacer algo duro, algo heavy metal, algo que de una primera escucha parece que estás escuchando realmente thrash metal más duro, pero no es thrash metal, es rock. Lo que pasa es que ahí entramos en aspectos un poquitín más puristas de las composiciones. Sin tirarme mucho más el rollo, podemos destacar que esta es tal vez la canción más larga del LP, con 6,12 minutazos. Disfrutadla. Precious topsoil would be En ocasiones parece que la persona necesita ser guiado, conducido, y esta se siente cómoda dejándose llevar. No es malo. Una frase que siempre recuerdo es aquella que dice: aquellos que nos siguen están destinados a guiar. Es algo que nos sucede a muchos y no solo responde a una postura cómoda o de sumisión. Pero a veces, y solo a veces, sucede una explosión creativa en ese corderito que se dejó guiar y salen cosas como la que hoy hemos escuchado, que tengo que reconocer que realmente me ha sorprendido. No me esperaba para nada que Jason Newsted en solitario realizase un trabajo fresco pero con un sonido muy clásico. Lo que ahora escuchamos, y con el tema con el que vamos a cerrar el programa, se llama Twisted Tale of the Comet, canción que, según afirmaba el mismo Newsted en una entrevista, dedica a su compañero en Bob Boyd, una de las bandas post-metallica en las que estuvo, Dennis Pig Damour, que falleció en 2005 por un cáncer de colon. Sin duda es una canción en la que Jason realiza el mejor trabajo vocal de todo el disco y en el que se percibe un gran esfuerzo y dedicación detrás de los grandes riffs de guitarra y bajo. Quedan todavía unos 4 o 5 temas editados en la edición especial de este álbum. Por eso, al comienzo del programa, no sabía cómo numerar su songlist, pero esos me los reservo para más adelante. Sin más, el Hydraulis se despide hasta la semana que viene. ¡Salud, compañeros!